Y desde la semana pasada, el Noticiero Nacional de Farco, les venimos contando la situación que están viviendo los trabajadores del Hotel Bauen, que han recibido una nueva intimación de desalojo para abandonar el lugar que vienen gestionando exitosamente hace ya 11 años. Y para hablar sobre este tema estamos en contacto telefónico con Federico Tonarelli. Él es el vicepresidente de la cooperativa que lleva adelante esta empresa recuperada. Hola Federico, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal, Pepe? Buen día, ¿cómo te va? Muy buen día. Bueno, Federico, recibieron una nueva orden de desalojo y la situación es más complicada que otras veces, ¿no? Sí, la situación te diría que es la más complicada de todas, porque en realidad la sentencia de desalojo está firme, y está firme, cuando decimos que está firme es porque hemos recorrido todas las instancias judiciales en relación a esto, y entonces estaríamos ante la última instancia judicial. Sentencia firme, la obligatoriedad de dejar el edificio, y bueno, entonces esto se torna medio difícil, te dan un plazo de 30 días, y nosotros durante estos 30 días estamos moviendo toda la maquinaria para ver si por fin podemos llevar a buen puerto esto, que tiene que ver claramente con lo que denunciamos históricamente, ¿no? La connivencia de los antiguos dueños del Bauen, la familia Yurkovich con la dictadura, los préstamos que han tomado producto de eso, y los préstamos que están impagos luego de 36 años de haberlos tomado y que están judicializados todavía en la corte, y que, según los cálculos que nosotros tenemos, hacen que podamos decir tranquilamente, como hemos dicho todos estos años, que si hay algún propietario del edificio, debiera ser el Estado Nacional, porque es el acreedor mayoritario y el que tiene en deudas impagas como mínimo el valor del edificio en la actualidad. ¿Y ustedes qué posibilidad ven de revertir esta situación? ¿Qué posibilidades hay? ¿Cuáles barajan ustedes? No, nosotros barajamos la posibilidad tendiente a que el Estado, en relación a los organismos que correspondan y a los mecanismos técnicos que correspondan, ejecuten efectivamente estas deudas de Añares y terminen con esto, cerrando el círculo, tomando la titularidad del inmueble, que hoy está en manos de la empresa Mercoteles, que es la que reclama ante la justicia la restitución del edificio. ¿Cómo hacer esto? Bueno, tenemos infinidad de documentación, un montón de años de haber trabajado este tema y presentaciones en distintos organismos y puentes tendidos en distintos organismos en la idea de que aceleren finalmente esta decisión que se viene trabajando desde hace años pero que todavía no había terminado y que nos engancha justo en paralelo con la sentencia firme que bueno, que nos obliga a encontrar una solución. Nosotros tenemos la solución es... para describirla en dos o tres palabras es esa, ¿no? El Estado como titular del inmueble, producto de que tiene suficiente crédito como para equiparar el valor del edificio o superarlo ampliamente, y a partir de ahí, bueno, se abre como un canal distinto de diálogo donde la cooperativa y el Estado encuentran la manera de consensuar una gestión de la cooperativa sobre el edificio, puede ser alquilándolo, firmando un comodato, recibiendo un préstamo para devolver ese dinero en un plazo razonable, bueno, qué sé yo. Estamos dispuestos a conversar cualquier salida, pero obviamente con el Estado y no con la familia Yurkovich y la empresa Mercoteles que nos han llevado a esta situación en realidad. No, porque hay que recordar que la empresa estaba vallada, el edificio abandonado, y ustedes entraron en 2003 y el hotel es hoy un hotel de una empresa en funcionamiento porque ustedes se metieron a recuperarlo. Sí, incluso ellos... en diarios de tirada nacional este fin de semana estuvieron haciendo declaraciones y realmente tienen un grado de caradurez infinita porque son ellos los que lo sacaron del circuito turístico hotelero, cerrándolo, como bien vos decís, son ellos los que generaban estas deudas siderales con el Estado y no las han pagado en 36 años y ahora se presentan como la salida más confiable y responsable diciendo que van a invertir en el hotel, que nos van a emplear. Digamos, a los mismos trabajadores, no es mi caso en particular, pero muchos de nuestros compañeros han trabajado para ellos 5, 10, hasta 20 años y han sido despedidos en las condiciones más tremendas, sin poder defender ninguno de sus derechos, sin cobrar indemnización alguna, y que ahora esos mismos trabajadores sean empleados por ellos, como plantean ellos en las solicitadas que están sacando en los medios y en los reportajes que están dando, nos parece casi como el mejor de los chistes del fin de semana. Pero bueno, es la situación. Federico, ¿y ustedes han tendido algunos puentes? ¿Han tenido contactos con algún organismo del Estado? ¿Qué les han dicho sobre esto? Sí, por supuesto. Estamos trabajando desde hace tiempo, como te decía recién. Esto justo se cruza con la sentencia, con los edictos publicados por la jueza. Y lo que estamos esperando son las respuestas a las reuniones que hemos pedido, a las solicitudes que hemos hecho, a las presentaciones que hemos hecho, para ver si finalmente logramos esto esto que venimos sosteniendo hace rato. Nosotros en realidad no estamos armando un discurso en 10 días producto de la sentencia. Es un discurso basado en los hechos concretos y reales que venimos sosteniendo desde hace muchísimos años y que esperamos que por fin se termine definiendo para el lado que corresponde, que es que la titularidad del edificio quede en manos del Estado. Y aparte ya no queda un mes, quedan menos, tres cada semanas. Cada vez menos. Igual esto, incluso para bajar un poco el nivel de locura. Nosotros creemos que la jueza Walde lo que hace es cumplir con las normas propias de su juzgado, que hace lo que corresponde y tiene que publicar los edictos para notificarnos acerca de lo que deberíamos hacer. Aún así, sabemos que ni ella, ni nosotros, ni nadie en su sano juicio puede pensar en un desalojo en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires de una empresa cooperativa que funciona en perfectas condiciones, que está repleta de pasajeros, de huéspedes, de comensales. Así que realmente, en realidad, lo que se está haciendo es cumplir con los plazos. Nosotros obviamente no vamos a cumplir con ese plazo, no vamos a dejar de trabajar en 30 días y esperamos que la cosa se vaya acomodando de tal forma que encontremos la salida. Pero nadie imagina una situación de desalojo sobre la avenida Callao y entendemos que la jueza tampoco, porque ha sido muy cauta en todo esto. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los últimos días del mes para ver cómo terminamos definiendo esto. Bueno, Federico, te agradecemos tu tiempo para la entrevista y estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten, nuestro apoyo desde acá también. Bueno, un abrazo grande y gracias por estar. Hasta luego.